que ocupe el primer lugar. Tal vez debes estar muy confundida. Tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo. Esto es un sueño del que ahora yo quisiera despertar. Tú fuiste mi único amor. Eres la mujer de y no te dejo. Tú fuiste mi único amor. Eres la mujer de mis sueños. Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. Cumbia. Es que te quiero, es que te quiero.